domingo 25 de febrero, segundo domingo de Cuaresma. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole, «Apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres». Marcos 8, versículo 33. Como nos gusta hablar de nuestros planes, a menudo parece que tenemos la bola de cristal de los adivinos. Y la tenemos no solo para nosotros, sino también para los vecinos, los amigos y hasta los enemigos. Haz esto y aquello y vas a tener éxito en la vida, vas a ser un ganador. Fue la actitud de Pedro. No podés hablar así, Jesús. No llegarás a ningún lugar con esa visión de perdedor. Habla positivamente. ¿Cómo vas a hablar de muerte? Seguro que ni siquiera escuchó lo que Jesús dijo sobre la vida y la resurrección. Habla de lo que quiere escuchar. Por ello, Jesús lo reprende diciendo, «Apártate. No ves las cosas como las ve Dios». Cuando miramos la vida de nuestras sociedades y comunidades de fe, muchas veces nos preguntamos, ¿serán nuestras ideas y acciones reflejo de lo que Dios quiere? ¿O seremos aquellos a quienes se nos dice, «Apártate». Que seamos capaces en cada idea y en cada acción de ver y seguir los caminos que Dios está abriendo delante de nosotros. Somos caminantes que se lleva el alba buscando señales para continuar. Vemos el camino pero no el destino. Hallarán sentido tan solo en tu amor. Juntamos las manos para la tarea y nos esforzamos hasta terminar. El sueño cumplido y no concluido, hallarán sentido solo en tu amor. La medida de nuestra vida es tu misterio, oh Dios. La abundancia de tu gracia es nuestra fe, Señor. Canto y fe número 253. Una reflexión de Doris Arduin y Germán Sistra para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.